Entonces, la pregunta sería... Ah, todas. Si te doy una botella de PET... No. ¿De qué? Una botella de PET, ¿qué harías con ella? ¿La tía en el bote de basura? Si te doy a ti la botella, ¿qué harías con ella? Destaparla, apachurrarla y tirarle un bote de basura. Dale, chido. Si te la doy a ti... La llevo a que la reciclen. ¿Qué? La llevo a que la reciclen. ¿Quién la recicla? Sí, sé dónde se tienen que ir a dejar estas cosas para que las reciclen. ¿En dónde la dejas? Por donde trabaja mi mamá, hay un lugar donde puedes dejar tu botella y la reciclan. Gracias.